terminó Un Campeón Desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son 12. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Kolo mi budu ila kamezi yo, te budu bedema eze fawame, umwe fi dudu sakari, aroketema eire lo. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Er hat ein Kompris an Feideon. Todo movimiento social tiene que enfrentar desafíos. Y los desafíos son los que van curtiendo a los movimientos sociales. Y hay que ver justamente cómo se reposiciona un movimiento social cuando tiene que responder a un golpe. Y si es un movimiento social novedoso, que ni siquiera tiene un liderazgo muy claro, que no tiene un partido político, que no tiene una larga trayectoria y experiencia, el desafío es mucho más difícil y mucho más impredecible. Hoy a la mañana desalojaron de la Plaza Zuccotti en Nueva York al movimiento Occupy Wall Street, con la excusa de que había que limpiar la plaza. Después vamos a entrar en detalles, pero la plaza está tomada por la policía. La gran pregunta es cómo van a reaccionar, cómo los va a afectar. ¿Se irán a sus casas? ¿Volverán? ¿Convocarán a manifestaciones masivas? Creo que es un primer test importante para este movimiento que todavía no cumplió 2 meses, que en realidad lo va a cumplir pasado mañana. ¿Se lo habrán hecho como regalo de cumpleaños? ¿Quién sabe? Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el Mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 7:50. Estamos en este programa que se llama Juguemos en el Mundo, un programa de música internacional con algunos comentarios que me echamos sobre lo que pasa en el mundo. Hoy vamos a escuchar a Amanditita la Descarada, una mexicana pero buenísima. Es muy rara. Vamos, yo creo que a algunos les va a gustar, otros van a decir ¿qué es esto? Pero hay que escuchar a las letras de Amanditita la Descarada y después nos van a decir si les gusta. Es una cantautora mexicana, hace cumbia, pero algo especial. Y por supuesto muchos temas internacionales: Obama y la reforma de salud, Chile, la cuestión educativa, Grecia, Italia, España, la represión en Siria. El Jazeera hoy a la mañana decía 70 muertos, Colombia, la reforma universitaria, los enfrentamientos armados que continúan en Libia, muchos temas internacionales que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Además, por supuesto, como siempre, un tema fuera de agenda bajo el brazo, y bajo el otro brazo, un diario latinoamericano que trae Mercedes López San Miguel. Buenos días a todos. Como tema fuera de agenda, traje que Cuba está acusando a Estados Unidos de financiar y apoyar conexiones ilegales de internet en la isla. Traje un diario de Bolivia, son interesantes unas declaraciones que hizo Evo Morales también con respecto a Estados Unidos y la DEA. Si quieren nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655 y nos pueden escribir al mail juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Y vamos a comenzar con Estados Unidos, porque además de esta cuestión de lo que está pasando en Nueva York y el desalojo, hay un tema político que abarca más a Estados Unidos y que tiene que ver con Obama y su famosa, dichosa reforma de salud. Sí, claro, fue la reforma sanitaria un caballito de batalla de Barack Obama. Y la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó ayer tratar el tema de la constitucionalidad de esta reforma. El gobierno demócrata, por supuesto, cree que es constitucional y ha presentado sus argumentos ante el máximo tribunal. Pero hay algunos estados, 26 estados, que presentaron distintos recursos diciendo que es inconstitucional. Y quería recordarles las claves de esta reforma sanitaria. Con la reforma aprobada, el 95% de los norteamericanos estaría cubierto por algún seguro de salud. A partir del 2014, prevé la obligatoriedad de obtener una cobertura sanitaria o enfrentar una multa en al menos $695 al año. Las familias de cuatro personas con ingresos por debajo de los $88,000 anuales van a recibir subsidios del gobierno norteamericano. Esta reforma también impide que las empresas pongan límites a determinadas pólizas de salud y nieguen asistencia por enfermedades preexistentes. Las empresas deberán pagarles el seguro a sus empleados y habrá ayudas para pymes que no puedan afrontar este gasto. Juguemos en el Mundo en 750. Ayer le comentábamos a Andrés Conteris en la entrevista que le hicimos, se lo comentábamos también a ustedes, que la noche del sábado en Honolulu, Hawái, el presidente Barack Obama era el anfitrión de una cena de gala para los presidentes o mandatarios de los 21 países que asistieron a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC, y que es el lugar vallado, custodiado por la mejor policía del mundo, o la cantidad de policías que había, porque estaba el presidente chino Hu Jintao, el primer ministro de Canadá, el de Indonesia, por supuesto Barack Obama. Creo que nadie podía pensar que la protesta se hiciera adentro del recinto, y que Makana, un cantante de Hawái muy lindo, todavía no lo pasamos nunca, algún día lo tenemos que pasar a Makana, iba a cantar, él estaba contratado para hacer el show, él ya había tocado una vez en la Casa Blanca hace 2 años y lo llevaron para complacer a los visitantes. ¿Qué hizo Makana? Empezó a cantar, se abrió la remera y dijo Occupy con Aloha. Aloha es como suelen llamar a Hawái. Vamos a escuchar un poquito de la canción que él cantó, que se llama Nosotros Somos los Muchos. You come here, gather round the stage. The time has come for us to voice our rage against the ones who. Estamos escuchando fuera de libreto, ¿eh? No es la música del día, es Makana. Steal from us the value of our wage. Contra aquellos que les roban los valores. Contra los lobistas de Washington. Nosotros no renunciamos, no nos vamos. Y el estribillo fuerte, ¿qué habrán sentido los que estaban ahí sentados? Vamos a ocupar las calles, vamos a ocupar las cortes, vamos a ocupar vuestras oficinas, hasta que acepten lo de los muchos y no lo de los pocos. Tiene un estilo Bob Dylan, es verdad. Suele tocar con una guitarra acústica. Estuvo como 45 minutos tocando la misma canción. Tal vez mientras comía no le prestaban atención y no se dieron cuenta de lo que estaba cantando. Como suele pasar, ¿no? ¿Quién le presta atención al que canta en una cena show? Qué feo eso, porque viste que la gente habla y el que está cantando realmente parece una falta de respeto. Como nosotros ahora sobre el tema. Que a veces me piden que no hable tanto. Una muestra de Macana para introducir un poco el tema de Occupy Wall Street. Les estábamos comentando que hoy a las 4:30 a.m. fueron desalojados, y yo les decía lo del regalo de cumpleaños porque el 17 se cumplen 2 años del comienzo del movimiento Occupy Wall Street y estaban planificadas manifestaciones, hoy es 15. Entonces me estaba preguntando de quién fue la decisión justo hoy de desalojarlos, y que probablemente esto lleve a que salga más gente a la calle. De hecho, por Twitter ya están convocando manifestaciones hoy mismo frente a la Corte Suprema. Parece que ya un juez dictaminó que tienen el derecho de volver. Ustedes saben, en Estados Unidos esta cuestión siempre es muy complicada. Te echan, puedes volver, hay un edicto judicial. Situación que hay que ver cómo se resuelve durante la semana. Pero Bloomberg, claro, también. El que dio la orden fue justamente el alcalde Bloomberg. El New York Post, que es un diario de derecha, amarillista, que yo leía todos los días en Nueva York, que no es fácil leer ese diario, pero hay que leerlo, por supuesto. Hoy en un editorial, titula el editorial de hoy: ya era hora, chicos, como diciéndoles, basta, había que fumigar eso, basta de todas las manifestaciones que se están haciendo. Ese lugar se había convertido en un problema público porque la gente orinaba, defecaba. De hecho, el argumento central para desalojarlos es el tema de la ciudad, de la suciedad, que además se desarrolló el crimen, los abusos sexuales, las violaciones, el comercio de droga. Así que basta, dice el editorial del New York Post, y que este comportamiento antisocial no era solamente de Nueva York. Elogia al alcalde Bloomberg por haber tomado la decisión. Y me quedo tal vez con el tema de Macana. ¿Dónde están los muchos y dónde están los pocos? Y creo que esto lo veremos en los próximos días. 5 continentes y 7 notas. Música. En Juguemos en el Mundo. Amandita, La guerra televisa. Es lo que vamos a escuchar ahora. Jovencita, nació en el 81. Escuchemos la letra. Sí, estoy deprimida, no tengo sonrisa de artista de Televisa. Sí, me voy a suicidar, no tengo la jeta de artista de TV Azteca. Haga lo que haga, me va de la fregada. Para que triunfen mis canciones, me faltan silicones. 1 metro de altura y un cuerpo de escultura. Para que digan que mi música es cultura. Fuera, fuera, fuera de la vista. Fuera, fuera, fuera de la vista. estás fuera o me voy de la tierra. Yo no puedo ser una güera, güera, güera de la vista, güera, güera, güera de la vista, güera, güera, güera de la vista, güera, güera. Yo no puedo ser una güera, güera, güera de la vista, güera, güera, güera de la vista, güera, güera, güera de la vista, güera, güera, güera de la vista. Yo no puedo ser. Estamos escuchando Amanda Lalena Escalante Pimentel, más conocida como Amandititita, cumbia mexicana. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Hola muchachos, buenos días. Te escucho hace un tiempo y me gusta que de vez en cuando te pase de la raya. La CIA asesinó a Kennedy. Lo felicito, es algo espectacular. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Llame ahora. Aire 750. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar al aire. Mancha, Visa Pizuela, Martín Pescador. Juguemos en el mundo. Brieger, López San Miguel, de 12 a 13, en 7:50. ¿Volvemos a nuestro continente? Así es, volvemos a Chile, porque los partidos de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, primero la Concertación, que es ya una alianza de partidos, más el Partido Comunista, el Movimiento Amplio de Izquierda y el Movimiento Amplio Social, presentaron su plan con el tema educativo. Son 8 los puntos que establecen y fundamentalmente lo que están proponiendo es que se aplique una reforma tributaria, que se ponga fin al lucro en la educación y a la municipalización, que se cree un sistema nacional de educación escolar y la gratuidad para el 70% de la educación superior. Son planteos cercanos a los pedidos que ha hecho el movimiento estudiantil. Hubo distintas reacciones. Por ejemplo, la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, Camila Vallejo, dijo en un programa de televisión: nosotros no vamos a generar ningún acuerdo que traicione este movimiento. Algo así como poner paños fríos ante este plan. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, calificó como un paso esta propuesta entregada por la oposición. Y de alguna manera lo que está buscando la Concertación es levantarse un poco de esta poca popularidad que está teniendo la dirigencia opositora, porque según los sondeos, Michelle Bachelet, la ex presidenta, ella sí cuenta con un amplio apoyo entre los chilenos, está muy bien posicionada para los comicios de 2014, pero esto no sucede con la Concertación. ¿Será porque no habla Michelle Bachelet? ¿Será porque está en Estados Unidos y ha mantenido su imagen de popularidad? Puede ser, ella está en este momento con trabajando, encabezando ONU Mujer. Exactamente. Y entre los que más prefieren a Bachelet son las mujeres. El electorado femenino es el que más apoya a la expresidenta. Ella tuvo complicaciones, recordemos la revuelta de los pingüinos, los escolares de los secundarios privados, les decía los pingüinos por sus uniformes. Y que de hecho su gobierno no planteó un cambio estructural en el sistema educativo. Pero puede ser que parte de que no, en este momento a ella no afecte, lo que sí afecta a la Concertación, esto es decir, en 20 años la Concertación, siendo gobierno, no hizo un cambio profundo en el sistema educativo, pero por ahora ella no, esto no la no le está afectando en su popularidad. Que además se fue con altos índices de popularidad, no preparó el recambio. Hablando de Chile y de recambio, les habíamos dicho que hay elecciones en las diferentes universidades. Las universidades por lo general renuevan sus autoridades estudiantiles una vez por año. La elección en la Universidad de Chile se postergó en algunas universidades por las movilizaciones, por supuesto. Camila Vallejo se presentó a la reelección, creo que los primeros días de diciembre va a haber elecciones en los por lo menos para renovar las autoridades de la Federación de Estudiantes de Chile, con Camila Vallejo a la cabeza. No es la única, hay varias listas, no todos están de acuerdo con la visión de Camila Vallejo, más allá de su gran aparición mediática. Y si hablamos de temas educativos, vayamos a Colombia, porque el miércoles mañana va a ser retirada la reforma a la educación. Esto lo ha confirmado el gobierno. Por eso el gobierno quiere que a toda costa se arme una mesa de diálogo para que se defina la metodología para elaborar una nueva propuesta a la reforma a la Ley 30 de Educación Superior. El que armó un poco de lío fue el ex vicepresidente de Colombia, Santos, no confundir con el presidente actual. Sí, son todos parte de la gran familia de los Santos, dueños del diario El Tiempo. Nada Santos. ¿Cómo? Nada Santos. Nada Santos también, pero tenemos para escuchar lo que dijo el ex vicepresidente de Colombia. Escuchen bien lo que dijo. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? Pues mire, yo le soy sincero, yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles: ustedes protestan por fuera o van a enfrentarse durísimo con el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a los... les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado por... interferir con una vía pública. La ley de orden público y la ley de seguridad ciudadana permite esas cosas. ¿Cuándo la va a estrenar el gobierno? Mucho me temo que viven dormidos en los laureles, viven dormidos en la poca crítica que existe, por lo menos en la prensa bogotana, y que pues mientras tanto el país poco a poco se incendia y el país poco a poco le mide el pulso a un presidente que no le gusta enfrentar. Ahí está. El ex vicepresidente Santos dice que su homónimo, el presidente Juan Manuel Santos, está teniendo una mano muy blanda con las protestas estudiantiles. Ya es hora que los estudiantes se enfrenten durísimo con el aparato represivo del el Estado, y dice que falta una actualización en las armas para el control de las multitudes. Específicamente se refiere a las armas, las taser, que son estas armas que meten algunos voltios a los muchachos, como dijo él, y que son muy criticados en los diferentes lugares que se los usa, entre otras cosas, porque la experiencia ha demostrado que esas armas también matan. Así es, y Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, dijo en su cuenta de Twitter: no hay tiempo que perder, ojalá los estudiantes vuelvan a clases lo antes posible. Juguemos en el mundo, en 750. Señorita Magnititita, deje de estarse pintando las uñas. Comuníqueme con el ingeniero Martínez y me trae otro café. Y me trae otro café. Y me trae otro café. Si le piden el café, ¿cómo no va a dar al jefe? Así se llama el tema. Odio a mi jefe, a Magnititita. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. No soporto su presencia, su cara, su aliento, pues tacaño y estiércol. Es indiferente cuando soy competente, pero si la cago, de eso está pendiente. Siempre me minimiza y yo lo odio hasta cuando estoy en misa. Yo le sonrío, de sus chistes me río, pero quiero verlo ahogarse en el río. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Ay, odio a mi jefe. No la regañe porque ella con la lengua le quita las lagañas. Explotador y mamón, así es de la empresa nuestro director. Me grita, me empuja, con despedirme siempre me asusta. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Cada que puedo le escupo en el café que le llevo. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Odio a mi jefe, odio a mi jefe. Odio a mi jefe. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirar un tostador en su bañera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Odio a mi jefe y matarlo yo quisiera. Voy a tirarle aceite en la escalera. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Ay. 750. Más aire. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Algunos dicen que se fue para no volver. Otros dicen que no se va. Por lo menos Silvio Berlusconi ayer dijo: yo no me rindo. Y más allá de las interpretaciones personales que pueda tener este personaje y las barbaridades que haya dicho, lo que tenemos que tratar de hacer es comprender qué está pasando en Italia. Y para eso estamos en comunicación con Maurizio Matteuzzi. Él es un colega, periodista del diario El Manifesto. Ya hemos hablado con él en alguna que otra oportunidad. ¿Qué tal, Maurizio? Pedro Brigger y Mercedes López Amiguel te estamos saludando desde la AM750 en Buenos Aires. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Maurizio, ¿cuán difícil la tiene Mario Monti en este gobierno exprés que ha salido en Italia? Mira, hoy mismo, por fin, parece, por lo menos a esta hora, aquí son las 4:30 de la tarde, todo puede cambiar en Italia dentro de 3 o 4 horas, pero hasta este momento parece que él va a conseguir a formar el nuevo gobierno. Que el jueves, no más tardar, el jueves, viernes, va a presentarlo a los dos ramos del Cámara del Parlamento, y que hoy recibió, pues digo, hasta este momento, hoy recibió la luz verde de los partidos, de los dos partidos principales, es decir, el Partido de la Libertà, Popolo Pueblo de la Libertà, de Berlusconi, el PD, Partito Democratico del Centro Izquierda. El acuerdo sería que por fin no van a entrar los ministros políticos, es decir, gente de los partidos o invitada por los partidos, solamente técnicos. Ya circulaban nombres perfectamente desconocidos a la gran mayoría de los italianos, que son nombres de profesores universitarios en general, sobre todo de la Universidad Bocconi de Italia, de donde viene el profesor Monti. Entonces, dentro de la tarde, sí, parece que Monti tenga buena probabilidad de dar luz a este gobierno. ¿Y gobierno de técnicos? ¿Y cómo interpretas, Mauricio? Mira, sí. Mira, disculpa, el gobierno de técnicos, pero también el mismo Monti está, ¿cómo puedo decirte? Está calándose en la parte, en su papel, porque empezaron diciendo que debía ser un gobierno muy corto, de muy corto plazo, y después ir a las elecciones, pero él ya dijo que no, que el gobierno llega a la natural fecha de expiración de la legislatura, que sería 2013, y que no va a ser solamente un gobierno de reformas económicas, la que exige el Fondo Monetario, la Unión Europea, la Banca Central, los mercados, entre comillas, sino también reformas como la ley electoral, que es la ley electoral de Berlusconi, espantosa, y reformas que atienden, digo, los valores es algo puede ser muy bajo. Sí, Mauricio, pero vos decías estas reformas por fuera de lo económico, esto ya lo planteó Monti como parte de la plataforma que o parte de su programa de gobierno. Sí, el programa de gobierno todavía no se conoce porque las consultaciones con los distintos partidos políticos acaban de terminar ahora hace poco. Entonces, todavía no presentó su gobierno. Obviamente su gobierno será en su centro, será las reformas económicas, los cortes, lágrimas y sangre. Él dijo que no va a ser solamente lágrimas y sangre, sino también crecimiento y equidad, pero esto es algo difícil como para creerlo. Además de esto, él dijo que su gobierno quiere también meter mano a las reformas que tiene la ley electoral y para devolver un mínimo de democracia en la escoja de los candidatos, y evitar lo que pasó con el nombramiento a dedo de los amigos y sobre todo amigas de Berlusconi que están abortando el Parlamento, y también los valores, pero los valores todavía no sabemos cuáles son los valores. Sabemos que Monti es un señor que aquí indican como superpartes, en realidad es un señor cuya trayectoria se conoce muy bien, es un señor que siempre fue un liberal, liberista, católico, liberal, liberista, como es la Universidad Bocconi generalmente como entidad. Ahora, Mauricio, en un país donde los partidos políticos han sido tan importantes, y que es verdad que Silvio Berlusconi llega por la crisis de los partidos políticos, ¿qué reacción se está viendo de la gente respecto de la aparición de alguien que quiere traer a un gabinete solamente de técnicos? Mira, aquí no solamente aquí en Italia, en Italia también la clase política está totalmente desprestigiada desde la extrema derecha a la extrema izquierda, a pesar que la extrema izquierda está tiene la ventaja, digamos así, puedo decir esto, que no está compartiendo, siendo que está fuera del Parlamento, no está compartiendo todas las críticas que están recibiendo la que aquí se llamó la casta de los políticos, que tienen privilegios absurdos, escandalosos, y que no quieren cortar. Una de las reformas de anunciado por Monti sería el recorte de los gastos, de los privilegios de la casa. Y entonces, un gobierno de técnici, de técnicos, no cae mal. Parece que hay un sondeo que dice que el 80% del campeón sondeado, ¿no? de la población, estaría en favor de un gobierno de técnicos liderado por este señor Monti, profesor Monti. Además, los partidos están, hay un montón de partidos. El pobre presidente Napolitano, recibiendo la delegación del partido, no se sabían cuántos son los partidos, son decenas. Están saliendo, además, como se está rompiendo el Popolo de la Libertad y de los CONI, que están tratando de salvarse, cada día en el Parlamento se están formando grupitos que van en grupos y grupitos en el Parlamento. Te hemos perdido, Mauricio, pero ahí está formando. Se están formando, están saliendo del pueblo de la libertad de Berlusconi grupos o grupos que van a pasar en el grupo mixto, tratando de salvarse de alguna manera. Entonces los partidos no hay mucha gente que añora el papel de los partidos ahora. ¿Y qué sucede con Berlusconi? ¿Él sigue teniendo inmunidad porque deja el cargo de primer ministro, pero sigue como diputado? ¿Eso le alcanza como para evadir los procesos judiciales que tiene abiertos? Esto no se sabe con certeza, naturalmente. Circulan rumores, boatos, voces que cuando el presidente Napolitano, esta es una jugada, crisis, la solución de la crisis es una jugada maestra y discutida también del presidente Napolitano. Cuando Napolitano encontró, residió el Berlusconi en la sede della presidenza di Quirinale, qui in Roma, se dice che le dio alguna forma di garantia sobre su televisione, su imperio televisivo e su situazione giudiziaria. Però questo non, nadie lo può dire. È probabile che sia così. Interessante lo che decís también respecto del tema de los partidos políticos. En el diario público de España, un título es Italia camina o revienta, que me parece un título bastante afortunado al respecto. Te agradecemos, Mauricio Mateusi, colega nuestro, periodista del diario Il Manifesto. Y qué cosa, ¿no?, lo de los partidos políticos. Parece ser una medida inteligente de Monti, sabiendo que la población rechaza los partidos políticos, los privilegios de los partidos políticos, los sueldos de los funcionarios, atacar eso y aparecer como alguien que viene a salvar el país. Sí, esto de que la población está harta, y sobre todo con tantos años en el poder en los que estuvo Il Cavaliere. Exactamente. Juguemos en el mundo en 750. Paso de ti, claro, Amandititita. Cumbia mexicana, crónica urbana, ironía, ingenio en el lenguaje, sin lugar a dudas. Si pasé y no te saludé, es que he pasado a otro nivel, donde paso de ti, rotundamente paso de ti, paso de ti. No te sientas especial si dije que te quería, se lo digo a cualquiera después de un tequila, pero no te trago, ni siquiera con heroína. Paso de ti, yo paso de ti, hoy paso de ti. Dicen que entre las influencias está Kevin Johansen. Paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti. Estamos escuchando el álbum La Descarada. Nada de ti, eso fue demasiado intenso para mí. Siento que pasada, estaba pasada. Querer contigo fue mi peor tarugada. Ahora que paso de ti, del paso dejas, me tengo que ir y no voy a aceptar. Never, never, jamás, ni siquiera que te conocí. paso de ti, yo paso de ti, hoy paso de ti, ya paso de ti, a un paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, quiero olvidarme de ese incidente. Tu boca y mi boca ni con litros de aguardiente van a besarse nuevamente. Paso de ti, yo paso de ti, hoy paso de ti, ya paso de ti, a un paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti, paso de ti. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Este martes 15 de noviembre nos come el león. León Gieco junto a Eduardo Fabregat. El animal. En entrevista exclusiva donde León Gieco promete no cantar, solo le pido adiós. Fabregat y Gieco, rebeldes, soñadores y fugitivos de 14 a 16 en AM750. Más León. Fabregat, León Gieco. Más aire. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De lunes a viernes de 12 a 13. Volvemos a la región. Al continente, así es, porque elegí como tema fuera de agenda que Cuba acusó a Estados Unidos de financiar y equipar conexiones ilegales de internet en la isla, e informó de la detención en abril de varias personas en La Habana que lucraban con redes inalámbricas fraudulentas. Cuba tiene restringido el acceso a internet. Permite el uso social a universidades, centros de investigaciones, entidades estatales y profesionales como médicos y periodistas. Las altas tarifas y el poco ancho de banda que logra con una conexión satelital se deben a el embargo estadounidense. Este embargo no permite la conexión de la isla con los cables submarinos de fibra óptica que pasan cerca de sus costas. Para superar este problema, una compañía cubano-venezolana terminó en febrero el tendido de un cable submarino entre ambos países, que debía entrar en funcionamiento en julio, pero hasta el presente el gobierno cubano no ha podido explicar la demora en estas operaciones. Juguemos en el mundo. Escucha. En 750. Les comentaba al principio del programa que, según la cadena Al Jazeera, hubo 70 muertos en la represión en Siria, y algunos de los representantes de la oposición al gobierno de Bashar al-Assad están en Rusia dialogando con las autoridades rusas, justamente porque Rusia es uno de los países que tiene muy buenas relaciones todavía con el gobierno de Siria, y está claro que se necesita también el voto de Rusia en el Consejo de Seguridad para apretar las clavijas en contra del gobierno de Sirio. Hay una persona que seguramente escucharemos de él de ahora en más bastante, que es uno de los principales líderes de la oposición siria, uno de los que más está viajando, un académico sirio que hace mucho tiempo que vive en Francia, que se llama Burhan Galiun. Él es uno de los que está encabezando las negociaciones o las conversaciones en Moscú. Está claro que cada vez se cierra más el cerco respecto del gobierno de Siria. Ayer le mencionábamos que incluso el rey de Jordania dijo que si él estuviera en los pies del presidente Bashar al-Assad, renunciaría a su cargo, o sea que se iría. Situación sin lugar a dudas compleja para el gobierno de Siria, y les insisto con algo: en el fárrago de información sobre Siria nos olvidamos, o se escucha mucho menos, de lo que pasa en Bahrein y en Yemen, donde continúa la represión. Y es interesante el papel que Qatar está cumpliendo, no solamente a través de Al Jazeera. El reino de Qatar está teniendo una posición de mucha ofensiva política en la región. En su momento les dijimos que habían reconocido que habían enviado tropas a Libia, para luchar, y que reconocieron que habían tenido militares, pusieron además mucho dinero. A propósito, Libia está viendo enfrentamientos entre diferentes sectores de aquellos que derrocaron a Gaddafi. Cierro el paréntesis de Libia y vuelvo a Qatar. Este fin de semana se organiza la reunión de petróleo más importante del mundo en Qatar. Están jugando fuerte los qataríes, tienen a su favor, por supuesto, el dinero con el que cuentan. Las regalías del petróleo en ese pequeño paísito les da una capacidad de maniobra muy muy grande, pero es interesante la movida política que está haciendo Qatar con mucha fuerza este último tiempo. Me quedo en la región porque está habiendo críticas muy duras hacia el gobierno del Estado de Israel, dentro de la sociedad israelí, y especialmente en contra del primer ministro Netanyahu, después de aquella conversación que se filtró hacia los medios de comunicación, cuando el presidente de Francia dijo que y Netanyahu era un mentiroso, y Barack Obama le respondió: yo lo tengo que soportar todos los días porque me llama. En el diario Haaretz se está viendo críticas muy duras hacia Netanyahu, lo tildan abiertamente de mentiroso, pero no solamente de eso, de algo peor, porque más allá de si es mentiroso o no, se está diciendo que él está poniendo en peligro la democracia israelí. Hoy hay un artículo de Sefi Rashlevsky, uno de los editorialistas del diario Haaretz más importante, que dice que el Israel, o sea, el pueblo de Israel, tiene que derrocar a Netanyahu antes de que sea demasiado tarde, y que se está consolidando una mayoría fascista dentro del Estado de Israel. No lo digo yo, como muchas veces algunos oyentes me critican, esto está saliendo en la prensa israelí. Juguemos el mundo en 750. ¡A chinga te va! Así se llama este tema de Amandititita, cantante favorito de Julia Vitali. Empaca tus cosas y saca tus amigos. Yo no quiero invitados malparidos. Estoy harta de limpiar el baño salpicado, harta de encontrar excusas vomitados. Sé que fueron tus amigos los que a la foto de mi madre le pintaron bigotes. Me hubiera casado con alguien con futuro, no que contigo como puro huevo duro. Voy a cambiar, me gusta pisar. La chica se va, la chica se va. No voy a cambiar, me gusta pisar. La chica se va, la chica se va. política internacional. Juguemos en el mundo en 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 39%, temperatura 25 grados, dos décimas. La presidenta aclaró que el llamado a no boicotear la Argentina es para los trabajadores y los empresarios. Cristina Fernández de Kirchner visitó la planta de General Motors en Alvear, provincia de Santa Fe. Quiero hacer una aclaración porque ayer pronuncié algunas palabras y hablé de la necesidad de no boicotear a la Argentina. Y me referí a todos los sectores, a los sectores que por allí tienen prácticas sindicales que son propias de hacer frente a un gobierno o a otros gobiernos que no escuchaban los reclamos de los trabajadores o que no tenían una política industrialista. Pero también me refería a las prácticas de algunas empresas que solamente piensan en la especulación y la rentabilidad y no tienen la responsabilidad social, no solamente frente a sus trabajadores, sino ante los 40 millones de argentinos. Y quiero ser muy clara, no me interesa sesgar el discurso, no me interesa que pretendan dividir a trabajadores, Estado y empresas. El llamado a no boicot es a todos, es a los que ganan formidables sumas de dinero y no las reinvierten en la Argentina, sino que se las llevan afuera. La justicia citó a dos imputados por la apropiación de Victoria Donda. El juez federal Daniel Rafecas extendió las imputaciones contra el oficial médico Jorge Luis Magnaco, ginecólogo en la maternidad de la ESMA, y el represor Adolfo Miguel Donda Tigel, su tío. Deberán declarar por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento de la actual diputada nacional, hija biológica de los aún desaparecidos María Hilda Pérez y José María Donda. Sanz prefiere a Mario Barletta. El titular del radicalismo reveló su inclinación por el intendente de Santa Fe para sucederlo en la presidencia de la UCR. En su criterio, en las elecciones internas del próximo 16 de diciembre, su fuerza política necesita dar un fuerte proceso de renovación. De esta manera volvió a dejar claras sus diferencias con Ricardo Alfonsín, que propone al bonaerense Juan Manuel Casella. Pelota. Riquelme no jugará ante Racing. El volante se retiró hoy del entrenamiento de Boca debido a la lesión que sufre en el pie izquierdo y se perderá el crucial clásico del domingo. Su lugar volverá a ser ocupado por Cristian Chávez. Otros dos que están en duda son Diego Rivero, quien trabajó diferenciado, y Nicolás Blandi, que tampoco estuvo a la par del grupo. Humedad 39%, temperatura 25 grados, dos décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. El diario que a diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. Y esta vez un diario que llega de Bolivia. El diario Cambio de Bolivia señala en uno de sus títulos que según Evo Morales, no habrá bases militares de Estados Unidos ni volverá la DEA a Bolivia. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, afirmó ayer que el convenio marco de relaciones bilaterales con Estados Unidos no implica el retorno de la Drug Enforcement Administration, conocida como DEA por sus siglas en inglés, y tampoco se instalarán bases militares extranjeras en Bolivia. Morales dijo que hubo problemas con Estados Unidos, pero gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller David Choquehuanca y su equipo, se ha logrado retomar nuevamente las relaciones bilaterales mediante un acuerdo marco de respeto mutuo. En este contexto, el mandatario explicó que Bolivia siempre tendrá una relación de respeto mutuo con todo el mundo. Dijo textual Evo Morales: "Nadie nos puede privar o frenar de que tengamos relaciones con los países que así lo queramos". Así dijo Evo Morales ayer en un acto ante las Fuerzas Armadas de Bolivia. Juguemos en el mundo en 750. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que es una descarada. Y de nuevo, nos vamos con Amandititita, la descarada, y el tema La Descarada. Nos vamos, los que hacemos, juguemos en el mundo. No siento culpa, así nací. No me preocupa lo que dirán de mí. No pienso nadie complacer. Pedro Brígger y Mercedes López Amiguel. No me puede quedar bien. Nadie me paga el alquiler. Así que dejen de joder. Descarada. Los descarados Pablo Russo y Paula Forman en la producción. El descarado Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Amanda Lalena Escalante Pimentel, le dicen La Descarada. Y no se vayan, que viene Victoria Torres, ¿eh? El gran programa de la M750, Las Memorias Descaradas, así se llamaba, ¿no? Algo así, yo creo que Vicky es la más descarada. Sin lugar a dudas, ya llega Victoria Torres, ¿eh? Con sus productoras descaradas, Clara Ushiro, Paula Forman. Nosotros que no somos descarados. Por supuesto. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Y hablando de fe, ecologistas que contaminan, hay pederastas que oficializan. No voy a cambiar mis modales por complacer a unos subnormales. Y que Dios, on de mí. Y que Dios, on de mí. Y que Dios, on de mí. Y que Dios, on de mí. Me dicen La Descarada. Me dicen La Descarada. Tráigame una cumbia pop, un hit mundial que no tenga calidad. Lo que quiero está más fácil, una Homer, muchos Grammys. No me importa ser una artista mierdera, siempre y cuando me idolatre la disquera y tener billetes hasta en la regadera. Me dicen La Descarada, me dicen La Descarada, me dicen La Descarada, me dicen La Descarada. Terminó Juguemos en el Mundo. Ahora viene Las Pequeñas Memorias.